El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa escucharemos algunos de los mejores datos curiosos del año. Esperamos que los disfruten. Disculpen, debo atender esta llamada, pero ¿ustedes sabían que no en todos los países contestamos el teléfono de la misma forma? Bueno. La canasta surtida. Hoy en La Canasta Surtida queremos compartirles el artículo Dime Cómo Saludas, escrito por Erika Castellanos Moreno y que pueden encontrar en la revista Algarabía, número 23, de enero a febrero de 2006. El saludo es una forma de cortesía que se conserva incluso en casos extremos, como el de los gladiadores. El deseo tácito que encierra todo saludo en la antigua Roma se centraba en el bienestar y la salud. Nótese la relación etimológica salud-saludo. Ave es la forma imperativa del verbo aveo, cuyo significado literal es consérvate o pásalo bien. Salve se refiere a la salud y podría traducirse como ten salud, consérvate sano. Como fórmula de saludos, ambas equivaldrían al ya poco usado que Dios te conserve. O en sentido más coloquial, a nuestro buenos días, hola, adiós, etc. En las calles de la ciudad de Roma también se oía decir a los romanos vale, forma imperativa del verbo valeo, cuyo significado básico es ser vigoroso, estar fuerte. Se usa ábete, sálvete o válete si el saludo se dirige a más de dos personas. Y que como saludo también resalta el sentido de tener o conservar la salud, lo cual puede apreciarse en la frase con la que cerraban las cartas, cura ut valeas, procura estar bien. En una región muy cercana a Roma, hallamos a los griegos exclamando shaire, ante un encuentro. Si los romanos invocaban el bienestar en general, los griegos incitaban a su interlocutor a la salud del ánimo, con ese alégrate, que lo mismo le servía de saludo que de despedida. La alegría como una actitud, una bienvenida a la vida. Herederos de nuestros antecesores grecolatinos, conservamos en el español el deseo de un bienestar continuo que expresamos según sea la hora de nuestro encuentro, buenos días, tardes o noches, como suponiendo un arcaico, tenga usted. El saludo se contrae por economía de la lengua, hasta en eso hay que ahorrar, y nos limitamos a un buenas. En tiempos recientes ha empezado a utilizarse la forma en singular, buen día, que resalta la vigencia efímera del saludo. Ambas formas son correctas, pues si bien el saludo es para cada día, el deseo puede prolongarse por los días que vendrán, de ahí su también adecuado uso en plural. Provenientes del latín, las lenguas romances como el francés, el portugués y el italiano coinciden con el español en las formas oficiales de saludo, que corresponden a la hora del día en la que se pronuncian. Bonjour en francés, bon dia en portugués y buon giorno en italiano. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Pero es indudable que nuestro saludo más popular es la interjección de origen árabe hola, de wala, que significa por Dios, y que denotaba una sorpresa grata o desagradable. Su equivalente es la interjección hallo del alemán o hello del inglés, que fue introducida como saludo en el siglo XV, formada a partir del imperativo halón, jala. Ese ha centrado su uso como saludo familiar para todo momento y generalmente expresa el agrado que sentimos al ver a alguien. Después del gusto, la educación. El cortés y retórico, ¿cómo estás? Una pregunta que no siempre espera respuesta y si esta llega, se prefiere que sea positiva, ya que el opuesto nos incomoda o desconcierta. Y una fórmula más de saludo es ¿qué tal? Frase que sobreentiende el ya necesario te va, porque todos lo entendemos. Para despedirnos decimos hasta luego o hasta pronto. Aunque lo más probable es que tardemos semanas, meses o incluso años en volver a vernos. Y la más común de nuestras despedidas, ese adiós que nos suena a algo eterno, un hasta nunca que en ocasiones veladamente preferimos contra ciertas indeseables personas, pero cuyo origen nos indica algo distinto. Adiós es la abreviatura de adiós te encomiendo, reminiscencia del antiguo deseo salutatorio de bienestar y conservación. Vaya sorpresa etimológica. Saluda, saluda cuando llegues, es signo de buena educación. Así nos aconsejaban nuestros padres y así lo hacemos ahora con nuestros hijos. En esa sencilla fórmula de cortesía reflejamos no solo ante quién estamos, sino el agrado de confianza que nos une a esa persona e incluso a la hora del día que es. Cotidiano, fresco como cada día o herencia antigua milenaria, el saludo es el picaporte que abre un encuentro, el broche de una conversación y en él, a veces sin saberlo, estamos expresando un tradicional e inconsciente deseo. Cada lengua encierra en estas fórmulas algo de su historia, del camino que le ha tocado recorrer, de los pueblos con los que ha tenido contacto, de cómo son y cómo piensan sus hablantes. Por eso, dime cómo saludas y te diré quién y cómo eres. Como ven, existen tantas formas de contestar el teléfono como idiomas en el mundo. Algo que debemos cuidar, pues nuestra diversidad lingüística está en riesgo. ¿Sabías que? De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, existen en el mundo más de 6.000 lenguas, de las cuales la mitad está en riesgo de desaparecer a finales de este siglo. ¿Sabías también que el 96% de las 6.000 lenguas en el mundo son habladas tan solo por el 4% de la población mundial? Según Ethnologue, un catálogo de lenguas del mundo, publicado por el Summer Institute of Linguistics, en 2009 se registraron más de 6.900 lenguas distintas, de las cuales solo 234 son habladas en Europa, es decir, un poquito más de 3.4% del total de las lenguas del planeta. Mientras que en el otro extremo, en Asia, se hablan más de 2.300 lenguas, lo que representa una tercera parte de los idiomas del mundo. Con cifras de 2009, las lenguas más habladas son el chino mandarín, con más de 1.200 millones de hablantes, seguido del español, que tiene 329 millones de hablantes, aunque de acuerdo al Instituto Cervantes, nuestra lengua ya era hablada por más de 450 millones de personas para ese año. En tercer lugar encontraremos al inglés con 328 millones, al árabe con 221 millones, el hindi con 182, el bengalí con 181, el portugués con 178, el ruso con 144 millones, el japonés con 122 y finalmente el alemán con 90 millones. Idiomas como el francés ocuparon posiciones más bajas. Así, esta lengua se ubica en el lugar número 16, con tan solo 67 millones de hablantes. Mismo caso que el italiano, que ocupó el lugar 19, con 62 millones de hablantes. En cuanto a números de lenguas por país, de acuerdo a esta misma publicación, sobresale Papúa Nueva Guinea, como ya lo habíamos comentado, y en el cual se hablan más de 830 lenguas diferentes. Este es seguido por Indonesia, con 722, Nigeria, con 521, la India, con 445, Estados Unidos con 364 y México con 297 lenguas diferentes. Como puedes ver, el mundo es una verdadera torre de Babel. Esa riqueza lingüística nos muestra lo grande que es nuestro planeta, pero ¿cómo hemos podido orientarnos y movernos en él? Bueno, en la antigüedad eso se debía gracias a un pequeño objeto llamado la brújula. ¿Sabes qué es la brújula? Existe un instrumento que utilizamos para saber en dónde estamos, dónde se encuentra el norte y el sur, el oriente y el poniente, en otras palabras, el este y el oeste. Aunque nunca la hayas utilizado, seguramente has visto o escuchado algo sobre ella en los relatos de marinos, pilotos, viajeros y exploradores. El mundo que hoy conocemos hubiera sido muy difícil de recorrer en su totalidad sin una brújula. La brújula es uno de los inventos de la antigua China que se cree fue desarrollada en el periodo conocido como los estados combatientes entre el año 475 y el 221 antes de nuestra era. En sus orígenes, la brújula se hacía con un imán natural y tenía forma de cuchara. Su base lisa giraba libremente sobre una bandeja de bronce o madera. Cuando se detenía, el mango de la cuchara señalaba al sur magnético. De ahí que su nombre en chino signifique literalmente aguja que señala al sur. China no fue solo el país donde se inventó la brújula, sino también el primero que la usó en la navegación a finales del siglo XI. Su utilización frecuente favoreció su rápido perfeccionamiento, pero el compás, propiamente dicho, se logró durante la dinastía Song del Sur entre los años 1127 y 1279, cuando se acopló la aguja magnética a un soporte en el que estaban marcadas las diferentes direcciones. Como un dato curioso, en el periodo de la dinastía Yuan, 1206 a 1368, se hicieron brújulas en forma de tortuga y de pez. La consecuencia más profunda de la invención de la brújula fue que su empleo en la navegación permitió importantes cambios en las técnicas náuticas y promovió los viajes por mar, así como los intercambios culturales, abriendo de este modo una nueva era en la historia de esta actividad humana. En la dinastía Song del Sur, los mercaderes árabes y persas, que viajaban a bordo de los pesqueros chinos, aprendieron a fabricar brújulas y las introdujeron en Europa. Los árabes y los europeos empezaron a utilizarlas en la navegación entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Es decir, más de 100 años después que los chinos. Al menos así nos cuenta esta historia el sitio de Radio Internacional de China. Curiosamente, las brújulas chinas siempre apuntan al sur, mientras que las europeas al norte. También, como otro dato interesante, la brújula no se puede usar ni en el polo norte ni en el polo sur, debido a que la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre anula su función y es incapaz de alinearse ni señalar correctamente al norte.

Si la agricultura orgánica es lo tuyo, ¿qué esperas para ir a la calle Igualdad, Colonia Pueblo Cooperativo Texcoco, en el Estado de México? Para encontrarte con el Tosh, sí, el Tosh, el tianguis orgánico chapingo, el cual nació hace poco más de una década y en el que puedes encontrar varios productos orgánicos, desde hortalizas hasta carnes y lácteos. Y si llegas temprano, puedes degustar un tlacoyo que están de re chupete. Por último, no dudes en conocer los mercados y tianguis tradicionales de tu comunidad, que aún no has visitado. Podrías encontrarte con varias curiosidades y sobre todo muchas historias y vivencias. Así que si andas por el Distrito Federal, podrías lanzarte a la Merced en el Centro Histórico. Y ya que andamos por la Central, también podrías ir al Mercado de la Nueva Viga, en la cual podrás encontrar ricos pescados y mariscos. Pero si andas en algún estado de la República Mexicana, también tienes opciones. Por ejemplo, el Mercado del Mar en Zapopan, Jalisco. Y si andas por otras partes del mundo, no se te pase visitar el Zoco en Marruecos, el Mercado de la Boquetería en Barcelona o el Mercado Flotante en Tailandia, entre muchísimos otros. El chiste es que no dejes pasar la experiencia de vivir los mercados y aguas con los diablitos, te puedes lanzar a la Central. Si visitan estos lugares, compártanos su opinión a través de las redes sociales. La diversidad de nuestro país no solo es visible en sus mercados, sino también en su gastronomía. ¿Sabías que México ha contribuido al mundo con productos que hoy no pueden faltar en ninguna cocina, tal como el jitomate? La canasta surtida. ¿Sabías que el jitomate es una aportación de México al mundo? Es increíble la historia que hay detrás de un producto tan consumido en el mundo como el jitomate. Se trata de un producto tan cotidiano en nuestras vidas que te aseguro jamás te has puesto a pensar sobre la historia que hay detrás de este fruto. Pues bien, antes de comenzar conviene hacer una aclaración semántica. Lo que en el resto del mundo y en el norte del país se conoce como tomate es el fruto que los mexicanos llamamos jitomate. Para nosotros el tomate o tomatillo es un fruto que si bien muestra la misma forma básica que el jitomate, presenta diferencias en color, verde en contraposición al rojo brillante de aquel, la cáscara que lo cubre y hasta en el sabor, con un dejo de mayor acidez. La palabra jitomate procede del náhuatl jictomatl, que a su vez proviene de tres palabras, xictli que significa ombligo, tomohuac que significa gordura y atl que significa agua. En otras palabras, jitomatl podría traducirse como ombligo de agua gorda. El jitomate es en realidad originario de América del Sur, de la región andina, particularmente de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Sin embargo, su domesticación fue llevada a cabo en México. Aunque no existen semejanzas botánicas entre el tomatl y el jitomatl, ambos frutos fueron llamados tomates por los españoles y llevados a Europa. El jitomate llegó al continente europeo en el siglo XVI, aunque por mucho tiempo se creyó que era venenoso y se le vio con desconfianza debido a su encendido color rojo y sabor ácido. De España pasó a Italia en el siglo XVII, donde era preparado con macarrones. Los jitomates abrieron camino gradualmente, primero en las comidas española, portuguesa, del norte de África e italiana, y luego en las regiones germánicas y eslavas de Europa. A finales del siglo XVII, los jitomates formaban parte de la cocina italiana meridional, y crudos o cocidos habían hecho su entrada en la cocina del Caribe, de las Filipinas y más adelante del sudeste asiático. Al final, el fuerte impacto de esta planta en la gastronomía internacional se hizo evidente en creaciones como los espagueti al pomodoro, la pizza margarita, el gazpacho y la salsa catsup. Fiel a su origen, la palabra jitomatl se convirtió en tomate en español, tomato en inglés, tomate en alemán, tomat en francés, tomachi en portugués y tomato en japonés. Sin embargo, en Italia, donde el jitomate se volvió un elemento imprescindible de su cocina, fue rebautizado como pomodoro, es decir, pomo de oro, manzana dorada. Los italianos llevaron el tomate a otros países del este, por eso en Rusia el tomate se llama pomidor. En la actualidad, el mayor productor de tomate en el mundo no es México, sino China, que produce una tercera parte de los tomates del mundo, seguido de países como Estados Unidos, Turquía, India e Italia. A pesar de ello, México es uno de los 10 productores principales de tomate en el mundo, produciendo más de 3 millones de toneladas de tomates al año. Al interior del país, el principal productor es el estado de Sinaloa, que produce más de la tercera parte del tomate nacional. No por nada el equipo de béisbol de Culiacán recibe el sobrenombre de los tomateros. Aunque también estados como Baja California, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco son importantes productores de este fruto. Debido a esta gran industria nacional, México es el segundo exportador mundial de tomates, tan solo por detrás de los Países Bajos. La mayor parte de esas exportaciones tienen como destino final los Estados Unidos. Esta planta de origen prehispánico ha llegado a caracterizar la cocina mexicana e influido en la gastronomía internacional. En todo el mundo, el jitomate aparece en la preparación de los más diversos platillos, y es que además de proporcionar un exquisito sabor, aumenta el valor nutritivo de los alimentos que con él se preparan. Si el jitomate no puede faltar en ningún hogar, ¿qué hay de la vainilla? No podríamos probar un rico helado de vainilla si no fuera por nuestro país. ¿Sabías que la vainilla es originaria de México? Seguramente has probado un rico helado de vainilla, un flan, un café o chocolate con vainilla o un delicioso licor de este ingrediente. La vainilla no es solo uno de los sabores más famosos del mundo, sino también de los más costosos, ya que su proceso de elaboración es complicado y largo. Es de hecho la única orquídea capaz de producir un fruto especial por su aroma balsámico y aceites esenciales, características que la hacen insuperable.